así. Borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil arrancar de mí este llanto. Ahora la olvido cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Yo así abandono la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar un amor que me comprenda. La otra la olvido cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso. Yo así abandono la mujer que a mí me ofenda. Voy a buscar un amor que me comprenda. La otra la olvido cada día más y más.